Tercer bloque en el Teatro Palmolive del Aire. Y Moviloid también. Moviloid, gente que, amiga, ¿no? Jubilados de la mínima. Han quedado con la mínima. Eran emprendedores por allá en la década del peronismo. Y ahora han quedado con la mínima. Y bueno, nos pagan módico. O con especies. ¿No? O con especies, claro, generalmente. Por unos avisitos antiguos que tenían ahí en discos de pasta. Con olor viejo, Dios. Sí. Bueno. Bien. ¿Cómo sigue este Teatro Palmolive? Último bloque. Buenas tardes, Pueblos Libres. Nos estás escuchando. Hay que decirlo, no hay esta coletilla de hablar en radio. Sí, sí, hay que decirlo. Buenas tardes, Pueblos Libres. Quizás lo estás escuchando en modo podcast a través de YouTube. Vamos a empezar a subir los programas a YouTube. El último bloque, ¿no? La actualidad, el varieté, que llamamos aquí en esta mesa, en esta tertulia latinoamericana, que de latinoamericanos todavía nos faltan un par. No, la tertulia latinoamericana suele estar los viernes a las 22 horas. Creo que va a estar hoy a la noche, tertulia latinoamericana. ¿Cómo llegamos a esto? Con gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay y probablemente de Chile, no sabemos. No sabemos porque están muy contentos allá por Boric. Todavía están festejando. Que se vayan todos, Boric, diría. Todavía no pueden creer cómo se sacaron todo ese peso de encima, el pinochetismo. Algunos no. Los otros no pueden creer cómo está Boric, claro. Ojalá que le vaya bien a este muchacho. Esperemos que no, Canosa no los escuche porque los va a querer mandar todo a su país. Ojalá que le vaya bien. Tiene muy buenas intenciones. Yo temo una irreverencia prácticamente, un pensamiento mío mala leche. Pero bueno, a mí yo tengo un ojo avisor para ver los daños, ¿no? De las superficies y de las cosas. Temo que quizás este muchacho sea demasiado idealista. Temo, ojalá que no. Ojalá. No, demasiado idealista. Esto no está mal, ¿eh? El problema es que el idealismo excesivo conlleva una ingenuidad. Y a esta ingenuidad es la que le temo, no al idealismo excesivo, que también es de temer en algunos casos el idealismo excesivo, porque ha creado y realizado desastres en el mundo del idealismo excesivo, ya sea de un lado como del otro. Bien. Vamos a ver qué está pasando en el Teatro Palmolive de la Salud, porque es un teatro esto, no se entiende muy bien qué está pasando con la Secretaría de Salud, con el médico, con la gobernación provincial, con Kicsi, con Kicillof. ¡Ay, Kicsi, lo amo! ¡I love you, Kicsi! Sí, Kicsi dice una cosa, los médicos dicen otra. Todavía están esperando que llegue la carta enmendada por el virrey Ceballos con sello, no a ver si nada, lo sacan. Es un quilombo. Claro, los barbijes. Los barbijos. Barbijo sí, barbijo no. Hoy en una escuela dijeron, no, pero todavía no llegó el llamado. No, el llamado no. No, tiene que ser notificado. Todavía no llegó la notificación del Ministerio de Salud, pero Gobernación dijo que ya estaba, que no era obligatorio. Pero Twitter dijo que sí. ¿Cómo así? Y se juntaron los secretarios y dijeron que es obligatorio primero los ministros y el ministro de salud de todo el país, de las diferentes provincias. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con el Teatro Palmolive del Barbijo. Está complicada la cosa porque ayer anunciábamos, ¿no?, que a través de un hilo de Twitter el ministro de salud de la provincia, Nicolás Kreplak, anunció que ya no sería obligatorio el uso del barbijo. En ciertos lugares, en ciertos espacios. Acá, donde estamos transmitiendo en vivo, en buenosaires0.ar, lo digo porque creo que no lo dije al final. Estamos transmitiendo en vivo en buenosaires0.ar de 13 a lo que dé. De 13 horas a 12 y media más o menos, 14:30. No creemos en el uso del barbijo. No creemos. No, en espacios públicos al menos no. Ah, me acabo de enterar. No, es confusa la información. Como digamos que nos encontramos con información allí en página 12, donde se anunciaba que ya no sería obligatorio usarlo, lo cual, si uno se queda con el título, como hace, no sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje de la gente que consume los portales, podría dar la pauta de que, bueno, listo, prendo fuego el barbijo, chao barbijo. Se acuerda que subían videos quemando barbijos en época de pandemia, sí. Cuando seremos libres y qué sé yo. Nunca tenemos que olvidar que los mismos medios que fogonearon la cuarentena, ¿no? Que estuvieron en contra de ellas, que incentivaban a la gente a salir, que incentivaban a la gente a las marchas, que decían que todo esto era un plan del gobierno para reprimirnos, que la primero que el COVID no se sabe, que era gripecina, que no hace tanto daño. Esos medios que decían eso. Que luego siguieron diciendo que las vacunas eran veneno. Que luego hicieron lobby para la Pfizer, la vacuna de Bayer, de Monsanto Bayer, alemana, norteamericana. Todos esos mismos medios. Luego pusieron el grito en el cielo cuando hubo 100.000 muertes. Cuando llegamos al número de 100.000 muertes por COVID. Los mismos medios que propiciaron al menos la mitad de esas muertes. Luego estaban indignadísimos por la cifra alcanzada en muertos. Bueno, de ahí viene el quilombo también. Esto de barbijo sí, barbijo no. Sí, en realidad el quilombo viene porque en el día de ayer la medida anunciada por el ministro tenía que ver con lo que dice acá página 12, que en realidad se flexibilizará el uso de barbijos. No es que ya está, no se usa más barbijo en toda la provincia. A ver, no está prohibido llevarlo. Por supuesto que no. Si usted quiere, póngase un barbijo, una media, vaya como quiera, hombre. Lo que pasa es que hay ciertos... Y este es el problema. El titular de página 12, en realidad, el de ayer, tendría que haber sido este. Que se flexibilizará el uso de barbijo. Que no es lo mismo que decir que ya no será obligatorio para mí. Para mí se presta confusión. Luego, en la misma nota, nos encontramos. Pero se flexibilizará, es lo mismo que ya no es obligatorio. No, porque yo puedo interpretar no es obligatorio en todas las áreas. Listo, ya está, sí. No lo usamos más. Bueno, pero página 12 buscaba el clickbait. Seguramente. Entonces, si ponía se flexibilizará el uso del barbijo, no sé, no será obligatorio. ¡Oh, qué interesante! No, me quedo con el título y listo. La noticia, me quedo con el título. Bueno, y dice página 12, a pesar de que el país lleva 10 semanas consecutivas de descenso del número de casos de coronavirus, especialistas en enfermedades infecciosas insisten con la recomendación de seguir utilizando el barbijo. Esto es el primero de abril. No, estas noticias de hoy. Ya se anunció. Ah, esta es la recomendación. Se anunció que de no gente. Es obligatorio, pero a la vez... Los especialistas... De gente ignorante que estudió durante 5 años. Esta es la recomendación de esos ignorantes, de ese gobierno de científicos. Nos está gobernando la ciencia. ¿Cómo puede ser que nos gobierne la ciencia? Si no entienden nada de capitales y especulación, ¿por qué nos va a gobernar la ciencia? Bueno, estos especialistas insisten con la recomendación de seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque no sé si recuerda que hace poco se anunció y se puso en alerta desde el Ministerio de Nación de que había un brote de gripe A fuera del tiempo que habitualmente sucede. O sea, se estaba esperando ese brote para marzo, abril, y se adelantó a enero. Aquí en Berizo arrasó la gripe A. Todos con gripe A. Menos yo. Sí, usted está inmunizado. Estoy inmunizado. Porque no es de Berizo. La gripe A. Bueno, claro, era la cepa Berizo. Claro, esta discrimina. Y yo venía de Merlo, así que listo, chao. No, este es de Merlo, no lo toqué, que después tenés quilombo con Menéndez, dijo la cepa. No, dejate joder. Ojo. Así que bueno, es medio caótica la información. Porque por un lado te dicen, bueno, no es obligatorio. Ojo, no es obligatorio en ciertos lugares. En el transporte público sigue siendo obligatorio. Habla de flexibilizar en lugares tales como escuelas, dependencias del Estado. No habla, por ejemplo, de las cuestiones privadas. O sea, si usted es dueño de un comercio y entiende de que lo es que mejor, está abajo del barbijo, es una cuestión privada. Usted entiende que es mejor para sus empleados o para usted mismo cuidarse y quiere que se siga usando, bueno, puede seguir exigiendo. Entonces ahí viene la confusión. La casa se reserva al derecho de admisión y permanencia. Yo vendo pantalones. No sabía. Buenas tardes, vendo pantalones. Buenas tardes. De toda talla, laya y color. Sí. Pero no tiene barbijo, no puede estar aquí. No puedo comprar. No quiero. No. Acá tengo a la abuela. Pero dijo en tengo Twitter. Tengo a la yaya ahí en el fondo. Pero en Twitter yo leí así que no se usa más el barbijo. Usted está desinformado. No, pero acá se usa igual. Váyase. Perdió plata. 10 le iba a Puede ser. Puede ser, pero gané en salud. Se van a dar muchas de estas situaciones. Eso mismo. ¿Qué hacemos? Bueno, el comerciante tendrá que elegir entre protegerse de algo que puede o no estar o ganar dinero y permitir. A ver, esto es bastante tonto, porque si uno va a los datos, creo que son bastante reales, fidedignos, por lo menos sí comprobados científicamente, pero Lo que pasa, el dato está bien, el análisis está bien, la prueba, lo que pasa es que varía el entorno. Tal vez hasta la hasta la carga virósica que puede tener uno u otro. Pero está comprobado que si una de las dos personas charlan a 40 centímetros, un metro de distancia, como uno charla siempre. Bueno, hay veces que se charla de más distancia. Sí. Y no se escucha bien. 40 centímetros es poco. Pero bueno, no importa. Y uno de los dos tiene barbijo, hay un 7% de probabilidades, entre un 5 y un 7% de probabilidades de que si uno de los dos tiene COVID, lo contagie, se lo pase al otro. Con que uno solo tenga barbijo. Cuando los dos tienen barbijo, en vez del 7% se reduce al 3. Se reduce al 3 por unas variables que son prácticamente que no se pueden constatar. O sea, puedo tocarte, en algún momento de la charla nos podemos acercar demasiado, bueno, teniendo en cuenta este libertinaje que tienen los cuerpos. Sobre todo por eso que siempre cuando hay dos barbijos de por medio es más difícil todavía, pero cuando hay uno ya estamos hablando de más de un 90% de protección. Bueno, no está mal, por eso que si el que vende pantalones tiene barbijo, hola, buenas tardes, yo vendo pantalones con barbijo, y usted que no tiene, no pasa nada, pues yo tengo, vení, no es que te vendo cuatro, no hay problema. Pero bueno, acá la gente se hace unos quilombos bárbaros, ¿sí? Con que uno de los dos tenga barbijo ya es suficiente realmente. Bueno, el tema es que, bueno, se flexibilizó en algunos lugares, también se sigue recomendando y además están anunciando que la situación epidemiológica se sigue monitoreando. Es decir, esto no implica, listo, se terminó la pandemia, se terminó el uso de barbijos. Sí, de acá a 2 meses hay un rebrote, aparece una nueva cepa y volvemos. Tenemos algunos rebrotes en Wuhan, no, en otra ciudad de China, no recuerdo cuál es ahora. Una ciudad chiquitita de China, tiene apenas más de 10 millones de habitantes. Chiquitita. Sí, para ellos son como... Pueblito. Para establecer un paralelismo. Huya cuando quieren establecer paralelismos, menos aquí. Póngale que una ciudad, Wuhan, por ejemplo, que tiene entre 10 y 15 millones de habitantes, bueno, para ellos es un Junín, un Tandil, ¿viste? Vieron 100.000, 200.000 habitantes, más o menos, para ellos. No es muy. Poner en cuarentena Junín no es para tanto. Bueno, ellos ponen en cuarentena a Wuhan o a esta ciudad, que no recuerdo el nombre, pusieron en cuarentena una ciudad con 15 millones de habitantes. Sí, pero en China eso es... Bueno, aparte los chinos son muy exagerados y muy precavidos y prácticos. Bueno, y están acostumbrados a usar... No tienen muertes, por ejemplo. No tienen muertes, no contabilizan muertes por COVID. Bueno, el tema es esto. En donde aplicaron la cuarentena ahora, que hay otra cepa dando vuelta que es bastante jodida. Parece, sí. Lo que hablamos, bueno, respecto a esto es que también el ministro anunció que se va a seguir monitoreando la situación y se va a seguir entregando barbijos en las escuelas. ¿Entiendes? O sea, y también los especialistas siguen recomendando, como decíamos recién, el uso de barbijos por esto mismo que hablamos recién, el brote de gripe A. ¿Los especialistas, la gente de televisión? Los especialistas, sí, vio como RT que pone a todos expertos. ¿Sabes? Experto en... Se echa milanesas, supongamos, y abajo le pone experto ya. Claro. Cuando yo sea famoso y me hagan una entrevista, no van a saber qué ponerme a mí. No. No van. Entonces le voy a decir, no, experto en producción radial. Ahí está. El tema es que hace unos días atrás, el primero de abril para ser más exacto, se había reunido el Consejo Federal de Salud, que es el COFES, que está integrado por todos los ministros de salud de las distintas provincias, y habían dicho, bueno, no, continuemos con él, se habían puesto de acuerdo, habían consensuado que continuar con el uso obligatorio del barbijo. El primero. Eso fue el primero, incluyendo los ámbitos escolares, por la época del año, por los distintos virus que circulan. También dijeron, bueno, sigamos con la ventilación adecuada en los ambientes, el lavado de mano que tiene que estar siempre, pandemia o no pandemia. Me reconozco que ingresé a la cultura del lavado de manos a través del COVID, una vez por día me lavo las manos, dos veces como mucho, y ahora lo hago cada vez que entro y salgo. Perfecto. Cada vez que entro y salgo. Como debería ser siempre. Bueno. Y no lo practicaba antes. Canta la cancioncita, el feliz cumpleaños y eso todavía. Muy rápido. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Alberto, que lo cumpla feliz. Le va a quedar un virus por ahí. Bueno, así que estamos aquí, como medios confundidos. Buena madre Fabiola. Sí, es una nueva versión del feliz nacimiento. Así que bueno, si usted lo quiere usar, lo puede seguir usando. No es obligatorio. Si va al negocio y se lo piden, bueno, tiene la opción de retirarse o ponérselo refunfuñando. En propiedad privada reina el dueño. Claro, yo en mi casa, por ejemplo, les voy a hacer poner el barbijo para que no coman, para que no puedan comer. De esa buena. Igualmente, bueno. Así que bueno, si, las noticias son esas. Quiere usarlo, lo puede usar en el transporte público en la provincia, lo tiene que seguir usando. A pesar de que tenga calor, que le moleste, se baja, se lo puede quitar. Hay mucha gente que lo sigue usando en la vía pública. He visto mucha gente que lo sigue usando aún en lugares públicos abiertos. Supongo que es una cuestión, uno no sabe, quizás esas personas tengan enfermedades. ¿Uno qué sabe? No sé. No sabe nada, nadie sabe nada acá. ¿Cómo, a ver, cómo se dice barbijo en inglés? Barbijo. No, en belga, alemán no. En inglés. Chinstrap. Chinstrap. Ah, no, no se pronuncia CH en inglés, creo. Ah, ¿cómo se pronuncia? No, creo que se pronuncia CH en inglés. Como Red Hot Chili Peppers. Sí, no, hay CH en inglés, sí, Chinstrap. Bueno, está bien. Está bien, ¿y en alemán? No sabe nada. ¿Quién en alemán? Claro, obvio. Por si tengo que viajar allá y me dicen, póngase el no sé qué, el Barmigen. Y yo no le entiendo nada. ¿Qué quiere? Entonces tengo que servir. A ver. Información muy importante. Kinriemen. El Kinriemen. Kinriemen. Lo podemos escuchar, pero no creo que salga al aire, lamentablemente. Kinriemen. Kinriemen. Barsteiner. Que es una cerveza. Esa es la una cerveza rica que la acaban de arruinar hace poco. La arruinaron, era la mejor cita de los supermercados. Barsteiner. Y este es Kinriemen. Claro, bueno, Kinriemen. Medio francés me salió. Y en francés, ve que importante estar educado. Quiero saber en francés, a ver si tengo que viajar a Francia. En francés también. Sí, mire, sí, que sí. Para el lunes viene una superproducción con efectos. Con efectos, nada más. No, con efectos y con claro. Traducciones de palabras online. Así, en vivo. Para enriquecer al público. Para. A los oyentes. Para engañarlo y para chuparle la atención. Que es lo que queremos. Queremos su atención. Somos demonios que consumen la atención de la gente. Esto no se lo dice ningún medio. Y la monetizamos, si podemos. Si podemos, la monetizamos. Todavía no pudimos, pero... Mira, con que visites, con que entres 5 minutos y te vayas, es suficiente. Ya está. El resto es todo gratis. Así que ¿qué bueno. Quería? ¿En qué idioma? En francés. A mí me gusta. No, en japonés no puedo. No, en japonés es imposible. Francés. Es imposible leerlo. Ah. Está... Jugular. El jugular. Suena jugular. Jugular. Suena jugular a guillotín. Guillotín jugular. La Revolución Francesa. Sí, qué linda. Qué época es esa, ¿eh? En esas épocas no había internet. Eso sí que era una revolución. Se divertía haciendo revoluciones porque sí. No tenía YouTube. Y no esos 500 que estaban en Tucumán que los masacraron, claro. Estaban armados en un momento. Estaban armados. Así a que esos, bueno. Todo el resto no. Si usted quiere o no quiere usar el jugular. Jugular o Kinriemen. Que es lo mismo ya. Es, lo mismo. Sí, es la Unión Europea. Ah, sí. Está sí. Siendo un europeo neutro. Sí, estaban hablando todos igual. Se está perdiendo la cosa nacional. Por eso que hay que apoyar a Le Pen en Francia. Oh, qué temita. Mañana podríamos hablar de ese tema, muy interesante. Sí, pero yo mañana quiero dormir hasta las 5 de la tarde y luego irme a la fiesta de la birra y el rock aquí en Berisso. En el parque cívico va a haber mucho rock, mucha birra, mucha gente. Vamos a estar con Buenos Aires Cero cubriendo, si lo permiten los datos en vivo. Ve por eso, le digo, somos pequeños, somos pobres. Microemprendimiento. Es un microemprendimiento, esto es una startup que tiene todas las de ganar, pero ningún peso para lograrlo. Por eso, humildemente, le pedimos así al final del programa, si me invita un vaso de cerveza, puede depositar 10, 20, 50, 100 pesos, una carga que sube de 200 por ahí, a el alias, a través de su app, Mercado Pago, Banco Provincia, Nación, cualquier app que tenga a mano, puede poner el alias, tirar 50 mangos, no se equivoque con los ceros, porque después la devolución se complica. No, o sea, se devolute, decía. No, sí se devolute, pero hay canales acá burocráticos por los cuales pasa, tenemos el contador. El contador es el primero. Entonces, bueno, no se equivoque con los ceros, pues 10, 20, 50 pesos, 100 pesitos, a el alias junio.este.lujo. Qué lujo. Qué lujo. Este se da el lujo de ser parte de este proyecto. Cómo te mienten ahora. Espera. Te dicen, sos el patrón. De, no, porque está Patreon, donde pero patrocinador buscamos sería. Patrones, claro, vos sos parte. Hay un muy buen podcast español que se llama Carne Cruda. Hace muchos años que lo desarrolla. ¿Quién lo desarrolla? Y dice, sí, porque buscamos patrones y no sé qué, y te hace toda una zaraza y un chamullo. Es un podcast de tinte zurdo progresista. Pero bueno, claro, te come toda la el marketing de que vos sos parte del programa y de que no sé qué. Dale, amigo, estás pidiendo unas monedas, dejate de joder, ya no se come nadie eso. Yo no te pido unas monedas, te pido unos pesos, que son menos que las monedas que te pide carnecruda.es. Visítalo si quieres, está bueno. 50, 100 pesitos al alias junio.este.lujo. Creo que desde cualquier app lo puedes hacer. Te va a aparecer una cuenta de Banco Provincia, dale para adelante. Agregale un cero más si querés y dale para adelante. No, no, no agregues un cero más, que todavía no. Las paritarias están en veremos, claro, y algunas otras en reclamos. Hay que llegar a fin de mes. Claro, aparte de las paritarias, te las anuncian ahora. O sea, las arreglas ahora, pero las cobras en agosto más o menos. Y en cuotas. Y en cuotas, sí, son un teje eso. Ay, Dios mío. Pero bueno. Era buena la intención del kirchnerismo con las paritarias, pero están haciendo todo lo posible para dilatarlas, sí, sí, sí, y para que no alcancen la inflación. Y que no nos llegue la inflación a la chuculer, diría el francés. Ahí está. Bueno, nos vamos a tener que ir. 2 horas de programa, no nos ha pagado nadie, no nos ha escuchado nadie, pero será, será, porque en YouTube me está yendo bastante bien. Vamos a ver si monetizamos en YouTube dentro de 4 o 5 años. Ay, Dios mío, no sé cuánto vamos a poder sostener esto. Y con la inflación. Con la inflación. Que nos respira la yugura. Bueno, la yugura. Tenemos. No sé qué poner, la verdad. Tengo que consultar acá con la discoteca del laberinto de Buenos Aires 0.ar. Una discoteca pirata. Un laberinto. No digas esas cosas. Un laberinto oscuro y pirata que contiene una discoteca en su interior. Va a venir la Canosa y se va a indignar porque usted se cuelga de las redes. Y no le permite ganar dinero a las grandes empresas multinacionales. Ya lo ganaron. No alcanza, ¿no ve que hay inflación? ¿Cómo que no alcanza? Si la ponen en el banco a plazos fijos, sacan millones con cualquier cantante y la ponen en el banco. No usan plazos fijos ellos. No se conforman con el 20% anual, con el 10% anual. No, la mueven en la rosca de la finanza. Compran naranja, venden bono, compran lechuga, compran oro, venden oro, compran plata. Y así más. ¿Qué cosa? No tengo ningún tema con barbijo. Mire que le hice larga para buscar. No tiene tema con barbijo. No, sí, hay que hacer. Es muy complicado. Entonces. Bueno, podría ser que. A ver. ¡No! ¿Por qué falla? La palabra clave me está fallando. Quizás en el álbum no. Yo creo que tiene que haber una banda de rock que utilizó la palabra salud. Ninguna banda de rock. Ninguna le interesa la palabra salud. Fuman, toman. Ok, yeah, ok. Vamos por el antónimo. ¿Alguna enfermedad? Y sí, virus, pandemia, sí, tenemos, nadie lo hizo. Si no, hacemos una nosotros, no sé. Hacemos una nosotros. El kit antes que se termine la pandemia. Había un par de videitos por ahí del coronavirus y hicieron muchos. Lucraron muchos en YouTube con canciones referidas al coronavirus. Tenía de Fabiana Cantilo Mi Enfermedad. Pero me pareció, no sé, la verdad que no soy fan de Fabiana Cantilo. Una vez me iba a comprar una remera de Fabiana Cantilo, fui a Locuras y le dije, ¿no tenés una remera de Fabiana Cantilo? Se cagó de la risa. ¡No! Sí, se cagó de la risa. Le dije, bueno, che, qué mala onda. Le digo, bueno, está bien, me juego por el rock, dame una de Fito Páez. Y también me deliraron completamente. Se descostillaban ya con el que fabricaba la remera en el fondo, con el que pegaba los. Se escuchaba del fondo de la risa. ¡De Fito Páez, pido! ¡Acá tenemos de mega! De no sé qué. Así que nunca en mi vida pude conseguir una remera de Fabiana Cantilo y Fito Páez. Yo creo que Locuras, por allá por los 90, en el 2000. Fito Páez y Fabiana Cantilo no lograron Pogo y gente porque no hacían remeras de ellos. Ah, mal ahí. Porque no hacían remeras de ellos. No la vieron. De lo que sí hacían remeras, aunque pocas, es de esta banda, The Queen of Stone Age, las reinas de la Edad de Piedra. Nombre esotérico, si se quiere. Y bueno, ya que estamos eligiendo a los Queen of Stone Age, eligiendo. Qué lindo, ¿no? Eso de hacer, de incorporar al otro. No elegimos, estoy yo solo acá tipeando, pero bueno, no importa, queda bien. Eligiendo a los Queen of Stone Age, porque nos vamos con Todo el mundo piensa que estoy enfermo. Y todo el mundo piensa que estoy enfermo. Every knows that you are insane. zafé. Para no haber estudiado nunca inglés, zafé. Aquí llegaron los Queen of Stone Age al final de Buenas Tardes Pueblos Libres. Todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, o conoce, o cree, o piensa que estás enfermo. Será hasta el lunes. Hasta el lunes, donde intentaremos estar menos enfermos. Y bueno, usar barbijo para no enfermarse siempre es bueno para la salud. Y esas cosas, esas cosas. Por ahí conozco una reina de la edad de piedra que tiene barbijo. Y entonces sucede que... Fiesta del Rock y la Birra, hoy 22 horas, Parque Cívico Berisso. Fuimos, es viernes, hacemos lo que queremos. ¿Dónde están tus sueños? Tu vida y está donde la pudiste poner. Nos pone al revés. No, la vida, no, no la ponga al revés. No, no, no le... Llegará el momento, hay tantos zarpados. Sí, lo que pasa que... la franja horaria es bastante. A ver, 17 horas, Parque Cervecero. 17, bueno, pero también está Juan Daniels a las 17 horas. Tributo a Papo, en el Parque Cívico. 17 horas, ahora, en un ratito. Y me lo voy a cubrir al evento, ya fue. Pues llego a las 6 de la tarde, me tomo unos whisky con Juan Daniels. La banda que hace alusión, claro, a la famosa marca Jack Daniels. Sí, señores. Tributo a Papo, banda rockera, fuerte, así copada. El cantante canta con un casco de moto. Y tiene una motito chiquitita, que dice Juan Daniels por todos lados. Es un loco bárbaro. 18:30, Punto Rojo. 20 horas, Punto Rojo, ¿saben lo que? Está hablando del paso. Del paso no, del hashís, que es lo que está hablando. Bueno, acá no se consigue el hashís. No. En Berizo tampoco. The Psycho Funk, a las 20. Me gusta. No sé, a mí me gusta. El funk es exquisito. Y el Psycho también. De Psycho Funk, tengo ganas de escuchar eso. 22 horas, Etiqueta Negra, Black sí, Level. Los Black Level Motorcycle Club, traídos exclusivamente desde... No, no, no son Etiqueta ellos. Negra, banda tributo a los Redonditos de Ricota. Ah, donde se arma un pogo, donde no le miento. Hay 5.000 personas en el Parque Cívico haciendo pogo. Venite, venite a La Plata, en tren, en el 338, en la costera, en la metropolitana, en cualquier cosa, venite a La Plata. De La Plata te tomás el 214 o el 202, cualquiera, no importa cuál. Para cualquiera, decirle, tengo que ir al Parque Cívico. Uno te va a decir que no, el siguiente te va a decir, subite. Listo, el Parque Cívico es un parque que lo tenés a tu izquierda después de 25 o 30 minutos. Ya está, te bajás ahí, llegá, dale, salí ya. Ya, son las 4 de la tarde, venite para acá que llegás a las 8, más o menos. Yo de Merlo acá le clavo 5 horas. Repito, 5 de la tarde, el Parque Cervecero abre, hablo sin monitor. 17 horas, Juan Daniel, tributo a Papo, 18:30, Punto Rojo, 20 horas de Psycho Funk. Y 22 horas, Etiqueta Negra, los Black Level. Qué bonito, todo esto hoy, mañana va a haber más. Chau. Hasta mañana. Hasta el lunes. Bueno, si venís al parque, hasta mañana. Bueno, vos me entendés. Una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de 8 hermanos. Hace bien porque se hace bien. 8 hermanos.